gustaría, Noé, que hables vos ahora, que nos des la tercera noticia bizarra en la sección No Podés. Bueno, así es. Traigo otra noticia. En este caso, se casó la mujer más celosa del mundo. Se ve que es conocida esta mujer acá, no sé si, pienso que somos varias, pero es bastante conocida esta mujer en el mundo. ¿Y por qué es la más celosa? Porque ahora vamos a ver por qué es la más celosa. Está desequilibrada. Totalmente, sí, ya llegó el punto donde los celos ya superan todos los límites, ¿no? Tiene 43 años y obliga a su marido de 31 a que se someta al detector de mentiras cada vez que regresa a su casa. Ah, bueno, el marido también es. Cierto desequilibrio tiene. No, debes de tener mucha paciencia, lo que sí. Yo solo fui una víctima. Revisa sus mails, sus cuentas bancarias y le prohíbe ver fotos de mujeres. Debbie fue diagnosticada con una extraña condición por la cual sufre celos delirantes. Esta mujer piensa que su compañero, Steve Wood, la está engañando a cada instante. Por eso revisa su teléfono, correo electrónico y cuentas bancarias varias veces al día con el fin de tenerlo controlado. O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos, como vos, como vos. Igual. Nunca tuvieron la charla esa de decir, y tiene que haber confianza, nunca y por algún motivo debe ser que ella desconfía, que tienen todas, ¿no?, las parejas. Esa charla de si no hay confianza no hay nada. Bueno, se ve que ellos no la tuvieron. En entrevista con Daily Mail, Debbie aseguró que cada vez que su prometido sale a comprar cualquier cosa, apenas llega a la casa, ella lo somete a un detector de mentiras para saber si le gustó alguna otra mujer. Pobre. Y bueno, algo habrá hecho también él. Yo no quiero justificarla a ella, pero algo, algún motivo de tener para desconfiar. Y veremos, seguí leyendo a ver si dice, si explica por qué es tan celosa esta mujer. Tras vivir 10 años en Estados Unidos, Debbie se trasladó a Gran Bretaña, lugar donde conoció a su marido. Wood, quien también es bipolar y padece de trastorno dismórfico corporal, asegura que los celos de Debbie empeoraron en el momento en el que se fue a vivir con su pareja. Desde ese entonces, ella monitorea cada movimiento de él. Igual sería más fácil ponerle un chip en la piel, ¿no? Para ya controlarlo. Ya creo que dentro de poco, si sale, si eso se llega a vender, ella lo va a comprar y va a ser la primera en comprarlo. Esta mujer dice que instaló en su computadora y en el teléfono de su pareja filtros con el fin de evitar que busque fotos explícitas de mujeres y le tiene prohibido ver programas de televisión donde aparezcan mujeres. Bueno, pero eso ya es demasiado. Una cosa es que piensa que te engañe, pero otra cosa es no dejarlo ver la tele, mujeres por internet. Eso ya es demasiado. Porque puede ser celosa. Está bien, está bien. Me parece bien. No. El tipo pudo haberse mandado sus macanas y, como vos decís, hay veces que tiene fundamento los celos de una mujer, pero ya que no te dejen ver mujeres por tele. ¿Pero para qué quiere ver mujeres por tele? Tiene a su mujer al lado. Bueno. La pareja comenzó a salir en 2011 y Steve asegura que, aunque ha sido difícil vivir con ella, vale la pena. Y sí, ¿qué va a decir? Si va a decir algo mal, sabe que ella lo cuchilla en cualquier momento. Investigadores han encontrado que un 15% de las personas diagnosticadas con este síndrome de Otelo presentan violencia hacia sus parejas. Ah, encima le debe pegar. Y sí, porque miró mujeres. Es obvio, está bien que le pegue. No, tampoco avalamos este tipo de tantos celos, ¿no? Pero bueno, se ve que igual, al tener ese tipo de trastorno también le genera violencia a esa persona. Y los celos es algo muy, muy complicado en cada pareja. Y en cada persona también. Y en cada persona, sí, sí. Igualmente, como vos bien decís, hay veces que son celos injustificados, hay veces que son celos justificados. Y en este caso, esta mujer tiene celos enfermizos. Y por ahora, por lo que estás leyendo, no hay ningún motivo para que la mujer al muchacho, que no es muy fachero. Ahí pusimos la foto en la fanpage de Facebook, que es Todo Sigue Igual Radio. Nos buscan en Facebook y van a tener ahí la foto de este matrimonio feliz y él no es tan fachero como para que ella ande fijándose todo el tiempo a ver si le engaña. Es que no es, claro, ella tampoco es fachera, entonces también ella debe tener un, también es un tema, también está enojada en la foto, así que entren y véanla. Porque... ¿Por qué no pueden ser buenos los dos? A ver, lo que pasa es que ella también tiene un problema de inseguridad y bueno, y él también tiene todos los problemas juntos, porque creo que tenía trastorno dimórfico corporal, quiere decir que tenía un trastorno en el cuerpo, es bipolar, o sea que también, no sé qué sé yo, también tiene sus problemas, los dos están enfermos, por decirlo así, si hay que poner algo se llevan tan bien, ¿no? Porque creo que hay que soportar tantos celos. Bueno... en una entrevista televisiva que le realizaron a la pareja hace unos meses, Debbie cuenta que antes de conocer a su actual marido venía de relaciones desafortunadas. Y también narra que tenía problemas con el alcohol. Bueno, además de celosa alcohólica. ¿Pero cómo no va a tener relaciones desafortunadas con lo celosa que es esa mujer? Sí, ellos empezaron a relacionarse por Facebook y al principio la distancia era un problema para la pareja. Los médicos descubrieron que el problema que ella sufre es un trastorno psiquiátrico que provoca que los enfermos piensen que sus parejas son infieles. En otra nota, ella dijo, me siento aliviada de saber finalmente lo que está mal en mí, pero todavía tengo un largo camino por recorrer. Aunque Steve tarda 15 minutos para comprar un litro de leche, le tomo la prueba del detector de mentiras cuando llega a casa. Por favor, señor. Señor, ¿cómo deja que haga eso? Sí, media pila. Good, quien pasó una década en Estados Unidos, se trasladó a Gran Bretaña hace 4 años después de una relación que la dejó muy mal. Ella estaba tan afligida que se juró a sí misma que nunca más iba a entablar otra relación. Pero finalmente se puso de novia y luego se casó. La verdad que tiene mucha suerte esta mujer, porque hay gente que no se casa nunca y ella que encima que lo controla, que le pone el detector, que lo sigue, que esto, que el otro, se terminó casando. No sé si no sabemos si es por obligación, ¿no? Porque puede ser que lo esté obligando al pobre, a este pobre hombre también. La guita. Que el muchacho va a terminar hartándose un día y explotando, porque no, la verdad que todo eso, la verdad que hay que bancárselo. Así que bueno, muchas gracias, Noé. Para los que quieran, es muy, muy, muy útil la foto que hemos puesto de esta pareja en la red social de Facebook, que es Todo Sigue Igual Radio. Nos buscan ahí y van a ver la foto de esta pareja y de la mujer más celosa del mundo, que mirando a su marido van a decir, ¿de esto se pone celosa? Bueno, es así. Muchas gracias.